Buen día, Cecilia. Flor Berriaute de Radio Encuentro te saluda. Buenos días. El tema es así. Sí. La convocatoria es para mañana jueves a las 5 de la tarde en la Plaza Alsina, diciéndole no al tarifazo, claro, y al aumento del colectivo tan arbitrario que quiere el señor Baló. Sí, nosotros lo que queremos es que juntarnos precisamente para ver si podemos frenar de alguna manera este aumento. ¿Qué nos afecta a los usuarios diarios que tenemos que trasladarnos en colectivo? Hay familias, por ejemplo, que vienen del barrio Lavalle, del 30 de marzo, bueno, y algunos hasta dos colectivos tienen que tomar para poder llegar hasta el centro, sí, ¿no? Porque por ahí, depende al lugar que vengan, no todos los colectivos te dejan o demás. Y nos parece que es muy, o sea, 20 pesos con 50 es muy caro. Es una locura. Es una locura por primero que nada por el servicio que presta, que es terriblemente malo. Sí, porque para poder cargar la SUBE a veces te tenés que recorrer todo Viedma para poder cargar la SUBE, porque ni siquiera en la empresa te cargan la tarjeta. Ese es uno de los problemas. Después te encontrás con el otro problema, que es si no tenés la tarjeta, la SUBE, vas a comprar los boletos y directamente los negocios no te cobran, ya casi 50, no hay, claro, te cobran 14 pesos por el tema de los 50 centavos, porque no es tema de discusión. Entonces, como no tienen los 50 centavos, te cobran 14 pesos. Entonces, nos siguen metiendo la mano en el bolsillo, ¿sí? Y si vos no tenés todo eso, como no podés pagar con dinero, no podés subir al colectivo, no te llevan. Sí. Y el colectivo lo usan tanto los chicos universitarios, los chicos del colegio, está bien, creo que los universitarios y los chicos de las escuelas primarias y secundarias tienen una tarifa mínima. Pero sí, lo pero mismo, que también es aumento, bastante también, elevada. Claro, y hay familias que tienen 3-4 chicos en los colegios, tanto primario, otros en nivel secundario. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si los sueldos no han aumentado como para decir, bueno, vamos a darle un aumento, aumentamos porque aumentamos. ¿Y la mejora del servicio para qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar la mejora del servicio? ¿Cuándo va a llegar las garitas como corresponden en los refugios, donde hay lugares que paran hasta 3-4 líneas de colectivo y no tenés una garita? Sí. Entonces, esto no es algo de ahora, no es que ahora se nos ocurrió de salir a molestar y a decir no, estamos cansados ya, y como nunca nadie hizo nada, el señor hizo lo que quiso. Entonces ahora se va a encontrar con un montón de gente que está en desacuerdo con esto, y le vamos a decir que no, por lo menos le vamos a hacer frente a esta situación. Después veremos, o sea, tratemos de que juntarnos mañana para darle un no definitivo a esto, y si tenemos que ir al Consejo Deliberante a reclamar también, hagámoslo, porque es por el bien de todos los usuarios que día a día andamos en los colectivos. Y yo ese día en la asamblea propuse algo que es un poco más fuerte todavía, el tema del paro del usuario, parar, no subir a los colectivos, 24 horas o 48 horas sin utilizar el colectivo. Sí. Obviamente que la familia que se maneja con horarios para llegar a los trabajos y a los colegios, de repente lo va a tener que usar, pero serán los menos. Claro, ¿eh? Es verdad. Porque, claro, de alguna manera tenemos que hacer notar de que estamos en desacuerdo con esto, porque vos fíjate, si ya 13,50 cuesta, fíjate 20 pesos, vos tenés que tomar 4 colectivos en el día. Sí. Yo estoy en representación de las empleadas domésticas que usamos el colectivo, yo soy una de ellas, que todos los días usamos 3 o 4 veces el colectivo. Tenemos que literalmente dejar una hora de nuestro trabajo para pagar el colectivo. Si bien algunas nos pagan los colectivos, los patrones, pero no a todas. Claro. No a todas. Entonces, son muchas cosas. O sea, esto no es solamente para hablar en lo personal ni nada. Esto fue algo que salió, que se reunió un montón de gente, hicimos el acople para poder sumar más voluntades y decir basta a este tarifazo tan arbitrario que vemos de parte de la empresa Baló, que como no tiene una competencia dentro de la comarca, entonces de repente es como que hace y deshace, y le tienen que dar la aprobación de lo que él pide, porque no hay otra empresa que realmente preste el servicio en Viernes Patagones. Claro. Cecilia, ¿estuvieron haciendo una volanteada el fin de semana en las ferias que hay aquí en Viedma? Sí, se estuvo haciendo una volanteada. Yo precisamente no pude ir porque, bueno, tuve un inconveniente personal, no pude estar, pero sí, se hizo una volanteada para poder convocar a la marcha de mañana, que va a ser a las 5 de la tarde en la Plaza Alsina. Claro, y me imagino, tus compañeras y compañeros te deben haber contado el malestar que hay en las vecinas y vecinos por esta situación. Sí, totalmente. Yo me he ocupado esta semana también de el boca a boca, de pasar y convocar a la gente, convocar a los vecinos y demás, y todo el mundo te dice lo mismo, que es un disparate. Nos hemos ocupado de hacer una cadena de compartir a través de las redes sociales y después el hablar con el vecino, claro, personalmente para informarle y decirle todo esto. O sea, que trabajar, estamos trabajando en eso. No es que estamos improvisando algo para mañana ir a hacer, que vamos a ir a hacer presente alzando la voz, ni siquiera ir a hacer disturbios ni nada, porque no estamos muy lejos de todo eso. No compartimos esas cosas, pero sí a manifestarnos y que se nos escuche de alguna manera este aumento tan arbitrario que tenemos de parte de la empresa Valor. Y convocamos también a los vecinos de Carmen de Patagones. Porque el aumento va para los dos. Claro, porque aparte no solamente nos va a afectar a la gente de acá de Viedma, sino que también hay mucha gente de Viedma que va a trabajar a Patagones, claro, gente de Patagones que viene a Viedma a trabajar, que utilizan el colectivo día a día. Si bien la tarifa es la misma, pero también les va a afectar el aumento. Así que por este medio hacerles llegar también a ellos la convocatoria y la invitación para que mañana nos acompañen a esta marcha que vamos a hacer en la Plaza Alsina a las 5 de la tarde. Bien. Bueno, Cecilia, vamos a estar atentos y atentas a lo que pase mañana y, bueno, por supuesto, la convocatoria a todas las vecinas y los vecinos a que se sumen, ¿no?, a reclamar, por este aumento que realmente es tremendo. Sí, porque vos fíjate que es solamente el aumento del colectivo, más sumale todos los aumentos que hemos tenido en estos días de las cosas. Va a llegar un momento que no se va a poder. Entonces, tratemos de unirnos, siempre decimos que la unión hace la fuerza, entonces unámonos todos para levantar la voz y frenar de alguna manera. Si logramos eso, ya sería un pasito más para todo esto que nos está pasando, que lamentablemente es desastroso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Cecilia, te agradecemos por la comunicación y, bueno, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por sumarse también y darnos el espacio para poder informar a quienes no, por ahí de alguna manera no tienen acceso a otro medio y, bueno, a través de la radio, que puedan enterarse de lo que mañana va a pasar. Así que, bueno, los esperamos a todos mañana a las 5 de la tarde en la Plaza Alsina para manifestar por el tarifazo.